Hay incontables peces bellísimos, todos ellos amistosos. Juegue con algunos de ellos. El agua del estanque es como el aire. Usted puede respirar allí. Sienta que el agua recorre todo su sistema circulatorio, limpiando y purificando su sangre. Después de explorar el mundo subacuático con toda comodidad, nade hacia la superficie. Y proyéctese de regreso al vestíbulo. Imagínese que la inmensa puerta se cierra.